Una fecha que donde yo soy de Mollepate, es un pueblito, cayó muy muy cerca de la casa donde estábamos. Estaba lloviendo fuertemente con vientos y cayó de modo tal que la casa se sacudió así como si fuese un temblor, así, y yo era chiquito. Esa fecha, y se sacudió todo y todos nos asustamos, todo, y fue un temblor mismo, seguido de un estruendo, ¿no? Fuerte.